¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh, Yes, it is.

Turn up. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.